El día 11, el periódico surcoreano Hangyore puso a la publicidad la delincuencia de la junta de Park Geun-hye, que en el noveno convenio especial de distribución de gastos de defensa efectuado con Norteamérica a principios de 2014, había decidido aumentar el apoyo financiero a las tropas norteamericanas de ocupación en Surcorea, pero ocultó este hecho. Por otra parte, según informó CBS de Surcorea, el día 13, el Consejo de Medidas sobre el Problema de Consoladoras exigió al gobierno el esclarecimiento de la verdad sobre la represión y la maniobra política contra las entidades cívicas y sociales que se oponen al acuerdo sobre la esclavitud sexual para el ejército japonés realizado en el tiempo de mandato de Park Geun-hye. Esa organización entregó el mensaje que lo exige al despacho del Premier.